aquí en el Meta de soya no hay semilla transgénica. Hay en el Tolima, hay en el Huila, hay en la costa, pero acá nosotros contamos con semilla transgénica de soya.